7 minutos faltan para las 11 de la mañana. Vamos a hablar con Silvia Mossman, que es la Piti, porque Silvia no sé quién la conoce así. ¿Cómo te va, Piti? Buen día. Buen día, sí, es verdad. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, re bien, acá en el patio con mucho calor. Están interviniendo en el pre-Cosquín. Contame la actividad cuándo se hacen... ¿cómo sigue esto? Contanos, bueno, ponenos al tanto de cómo andás y cómo sigue. Dale, bueno, primero para ir a Precosquín tenés que pasar un preselectivo que se hizo acá en Ingeniero Luigi. Claro. Donde quedé seleccionada para representar a La Pampa. Y allá me tocaba el día, son dos días de competencias que estás con otras provincias, ¿no? Córdoba, Buenos Aires, son muchas sedes. Cada dos días, después el último día pasan, nombran los finalistas y así el pre-Cosquín dura como 10 días más o menos. Y van pasando cada dos días, pasan la fecha de quién pasó a la final y bueno, tuve la suerte de a las 5 de la mañana anunciaron que Ingeniero Luigi y La Pampa, solista de Marambo Femenino, me nombraron a mí que pasaba a la final, así que una alegría muy, muy grande porque es muy difícil... estar ahí es muy difícil pasar a la final, así que es un logro que nos tiene a todos muy muy contentos. Bueno, buenísimo. ¿Y competiste con quién? Repetime. Sede eran Córdoba, Buenos Aires, ajá, La Rioja, otra sede también de Buenos Aires, porque son sedes, así que éramos como 6-7. Muy bien. ¿Y ahora cómo sigue? Ahora sigue porque ahora hasta que termine el pre-Cosquín van diciendo los finalistas y la final del pre-Cosquín es 17 y 18 de enero, ahí vamos a estar. Bien. Perdón, 18 y 19, yo digo 17 porque yo voy un día antes. ¿Cómo? ¿Y entonces? Ah, es 18, el 18 de enero. Sí. Bien, ¿y cómo, qué cantidad de gente se moviliza para una actividad así? Pero cantidad, uh-huh. Fuimos a Cosquín y realmente hacía muchos años que no íbamos y impresionante, se comentaba ahí en el pueblo que nunca un pre-Cosquín estuvo tan, la plaza es llena de gente, los hoteles todo lleno, dice como que no se dio nunca, hace muchos años no se daba una participación así, mucha gente y cada dos días se van los que quedaron, vuelven y así se va moviendo todo, así que es una movida tremenda. Cosquín está hermoso, el río, toda la gente, está muy, muy lindo para ir. Porque uh-huh. Bueno, por ahí hay años que no siempre se da que está todo tan lindo, ¿no? La gente muy, muy amable, el río muy lindo, los precios bastante accesibles para comer. Así que, por un lado, eso está muy lindo para ir. ¿Hay alguna razón por la que eso esté ocurriendo este año, por ejemplo, y no en los anteriores? Más allá del clima y demás, por supuesto, pero ¿hay alguna otra razón? No, porque es así, hay veces las competencias y estas competencias tan grandes como Cosquín, como La Borde, como es así, quizás un año vas y no es tanto y de repente vas y se da algo que hasta ellos mismos están sorprendidos, porque hasta ya no tienen reserva, eso no tiene que ver, es, te toca cuando te toca, la suerte es loca. Bueno, Piti. Buenísimo. Sí, el universo, no sé, estaba está muy lindo. Está bien. Bueno, así que lo que te espera ahora es directamente el 18, la actividad. Sí, la final. Bien. Ahí vamos a estar, La Pampa va a estar ahí en la final. Bueno, buenísimo, más vale que agradecemos. Esta noche además vas a salir en Cocinando Historias por la Televisión Pública Pampeana, estuviste sí, ahí. Sí. Ah, tenés toda la data. Tengo la data, ¿sí? Ah, mirá vos. Más vale, sí. Ya estoy viendo las redes que están promocionando ese encuentro ahí con Juan y de Pian haciéndose el malevo y qué sé yo. Sí, la pasé muy lindo. Hoy me mandó un mensajito Juan Pablo y así que ahí vamos a estar mirándolo. Bueno, Piti, gran abrazo. Y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. Nada, agradecer a toda la gente, todos los mensajes, todo el cariño, toda la emoción de la gente de sentir que La Pampa va a ser nombrada en semejante escenario, el Próspero Molina, el escenario más grande, más imponente de todos, así que estoy agradecida por todo el cariño, por ustedes que se interesan, porque esté mi nombre ahí y que la gente lo reciba con mucho cariño. Estoy muy agradecida de todo eso. Dale, buenísimo. Que sigan los éxitos. Está todo bien ahí alrededor, ¿no? Porque se escuchó un grito. Que... Sí, sí. Estoy, mira, ahora ya que ese grito te cuento. Todo bien. Vino nuestro amigo de Francia, Cristian Ortiz, vino con su niño de 3 años. Ajá. Así que está acá y en francés nos reímos y viene y grita. Así que estamos acá festejando también. Dale, buenísimo. Gran abrazo. Bueno. Listo, gracias, chao. La Piti Mosman, que va a estar compitiendo en la finalísima en Cosquín el próximo 18 de enero, en las últimas horas consiguió el pasaje, digamos, para esa instancia y nos acompañaba en el cierre con ese zapucay de un niño de 3 años.